en Nicaragua. La tarde del miércoles 18 de octubre, el régimen de Daniel Ortega informó mediante una nota de prensa sobre la liberación de 12 sacerdotes que estaban presos por diversas razones. Estos sacerdotes fueron enviados al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede. En la nota, el régimen afirma que, luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro pueblo que se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los 12 sacerdotes que, por distintas causas, fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia, esta tarde. De acuerdo con la nota del gobierno dictatorial Ortega Murillo, se están haciendo todos los esfuerzos para preservar y defender la paz que tanto anhelan las familias nicaragüenses. Marta Molina, investigadora de temas de la Iglesia Católica, desde el exilio, expresó a los medios de comunicación nicaragüenses que se sentía contenta con esta liberación, pero al mismo tiempo reprochó que el régimen de Ortega continúe con su política represiva de exiliar a centenares de nicaragüenses. Molina señaló que, con estos 12 sacerdotes, la cantidad de sacerdotes expulsados de su propio país asciende a casi 100, al igual que ha sucedido con centenares de opositores nicaragüenses. Bueno, primero me siento contenta de que ya estos sacerdotes están en libertad, porque la dictadura lo que estaba haciendo es torturarlo y también había amenazas de muerte sobre ellos. Pero ya en el trasfondo de este análisis, lógicamente es una grave vulneración a los derechos humanos, o sea, y seguidamente lo más seguro es que le van a retirar la nacionalidad, como ya lo hicieron de manera previa cuando desterraron al resto de sacerdotes y después seguido de confiscarlo. También demuestra que hay un nivel de conversación entre el Estado Vaticano y la dictadura nicaragüense, como que alguno de los dos quiere y anhela salir rápidamente de este conflicto y de esta persecución en contra de la Iglesia, y es por eso que se da la liberación de estos sacerdotes. También demuestra esta salida de los curas, de los religiosos, que la dictadura lo que pretende es ahogar, asfixiar y sobre todo desaparecer a la Iglesia Católica del país. O sea, teníamos ya casi 82 sacerdotes en el exilio, más 12 que ahorita se le suman, y los que se van a seguir sumando, porque hay sacerdotes todavía que están predicando y haciendo su trabajo basado a la luz del Evangelio, y esto es lo que la dictadura no quiere. Entonces liberan a 12, pero próximamente los otros días la otra semana venidera vamos a ver que van a haber más curas, más sacerdotes encarcelados, secuestrados de esta manera. En la lista de los sacerdotes desterrados no aparece el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se niega a ser desterrado y mantiene su posición de conseguir su libertad sin condiciones. El régimen de Ortega también mantiene en la cárcel a 18 mujeres opositoras, acusadas por diversos delitos, y a casi otro centenar de activistas que han alzado su voz por la libertad de Nicaragua. Esto les ha costado torturas y encarcelamiento en procesos totalmente arbitrarios, de acuerdo con denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.